La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 19 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme con usted en este día miércoles, en este pequeño devocional. Nuestra cita bíblica está en el libro de Cantares, en el capítulo número 5. El libro del Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, en el versículo 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Cogido he mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed, amigos, bebed, amados, y embriagaos. Hasta ahí la cita. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que toda la Escritura está trazada en una forma de cruz, en cuatro puntos. El libro de Cantares no es la excepción. Cantares es un libro que nos enseña la relación entre el cristiano, aquel que ama a Jesús, y él como un esposo celestial. Así como la relación de un hombre y una mujer en amor, Dios muestra en este libro esta misma relación entre un hombre y una mujer como un simbolismo de lo que Dios tiene para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Es por eso que el libro de Cantares está trazado en forma de cruz, y lo primero que sucede es que Dios muestra a su Hijo y Jesús mismo se muestra como un rey para este grupo de cristianos que necesita un gobierno. Por eso en el capítulo 1, en el versículo número 4, habla acerca del rey. Después Jesús se muestra a su esposa como un pastor. Por eso esta porción, en el capítulo número 1, verso número 7, él se muestra como un pequeño pastor para sus ovejas, para sus corderos que le siguen. Después Cristo se muestra en tercer lugar para su esposa como un pequeño venado, como un gamo, como un cabrito. Así que en el capítulo número 2, versículo número 8, dice: la voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Versículo 9, mi amado es semejante a un gamo, un pequeño venadito, un cabrito de los ciervos. He aquí, está tras nuestra pared. Así que Cristo se muestra en este tercer lugar como un pequeño venado, como un pequeño cabrito. Y en cuarto lugar, se muestra como un esposo. En el capítulo 4, verso 1, expresa ya de ella: he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí tú eres hermosa entre las guedejas. Y entonces habla acerca de ella como una esposa. Por eso en el capítulo 5, donde ya se ha consumado esta relación de madurez, y usted debe recordar, Cristo nunca va a pedir más de usted, sino que Él se mostrará de manera paulatina para ayudarlo a crecer, a conocerle más. Así que por eso se muestra primero como un rey que tiene el poder de gobernarle. Después se muestra como un pastor, porque no solamente le manda y le ordena, sino que también le guía, le puede ayudar, lo protege, lo alimenta, lo lleva a aguas correctas y a pasto correcto, bueno para crecer. Después se muestra como un pequeño venado, que puede llevarnos a las alturas y puede hacernos descender a los valles con completa seguridad, porque Él es el guía. Amigo, ¿nunca se ha sentido usted en pequeñas exaltaciones y pequeñas bendiciones o grandes, donde Dios le lleva a sentirse pleno, lleno de autoridad o lleno de bendición en todo tipo de cosas? Pero también es el mismo que nos hace ver en un instante qué efímera es la vida y qué rápido se nos puede perder todo, porque nos lleva a los valles donde perdemos puede ser la salud, puede ser la economía y dejarnos ver la fragilidad de nuestra propia vida, sin embargo, siempre guiándonos. Así que en cuarto lugar, después de mostrarse como un venadito que nos lleva a las alturas y a las honduras, puede mostrarse como un esposo cuando la madurez de aquel que le sigue, de nosotros cuando le seguimos a él, entonces se muestra como un esposo que ha consumado su matrimonio, ha venido, ha cultivado en el corazón como un pequeño pastor que ayuda a sus ovejas a crecer y le ayuda a que lo entienda y lo conozca. Aquel que le sigue, entonces, este gamo que nos ha llevado a las alturas y a las profundidades está listo para que entonces conozcamos a Cristo como un esposo, aquel que ama, aquel que ha cultivado y aquel que viene a cosechar lo que ya hizo. Por eso en este capítulo 5 dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he cogido mi mirra y mis aromas. Así que Él viene a traer lo que ya nos sembró, lo que ya puso en nosotros. Dios nunca le va a pedir a usted algo que de lo cual Él mismo no ha sembrado. Por eso la Escritura explica aquí, he comido mi panal, he comido mi miel, he tomado mi vino y mi leche he bebido. Así que Él mismo viene a comer aquello de lo cual sembró. Y usted sabe que Dios no nos va a pedir nada más de lo que Él mismo no nos ha dado. ¿Y qué es lo que nos alimenta a usted y a mí, sino su santa palabra? ¿Qué estamos haciendo ahorita, sino revisando las escrituras que Él nos ha dejado? Así que Dios presenta su palabra como cuatro cosas. En primer lugar, representa esta porción y dice, he comido mi panal. Número dos, he bebido y he comido mi miel. Número tres, he bebido mi vino y cuarto lugar, he bebido mi leche. Así que cuatro cosas que nos pide que nazcan en nosotros. Nazcan porque las ha sembrado, nos las ha enseñado. He comido mi panal, nadie come la cera del panal, ¿o sí? Porque en segundo lugar dice mi miel, en tercero mi vino y en cuarto mi leche. Toda la escritura trazada en una forma de cruz, en la imagen de Cristo. Pero es que lo primero que hace la palabra de Dios es darnos un panal. Y debe recordar que en el panal lo primero que hacen las abejas es poner no solamente miel, pero la cera que protege la miel. Y es que la cera es utilizada para hacer velas, ¿no? Para en el Antiguo Testamento era para entonces hacer todo tipo de ayuda para alumbrarse, cera para que pudieran tener una mecha y poner una vela. Así que lo primero que hace Dios es darnos luz, darnos entendimiento. ¿Cómo podríamos caminar con Dios si no sabemos? Es por eso que lo primero que Dios viene a buscar en nosotros a través de Cristo es la cera que Él ha puesto ya. ¿Y cómo la podemos recibir si no la entendemos, si no la aprendemos? Ahorita estamos aprendiendo. En segundo lugar, después de eso, toma su miel, porque después de que la abeja ha trabajado y ha puesto cera, entonces puede poner el fruto del trabajo, que eso es la miel. Y dígame si usted y yo no entendemos que la palabra de Dios ha sido miel para nosotros, ha endulzado nuestros enojos, nuestras iras, nuestras contiendas, nuestros pleitos, ha endulzado nuestros momentos amargos y nos ha dado esperanza y vida. Claro que la palabra de Dios es como miel, que no solamente da dulzura, pero sana el corazón de cualquiera que se acerca. En tercer lugar, Él ha regresado por su vino, y debe acordarse que este vino es jugo de uva, no es brandy, no es ron, no es algo destilado, es solo jugo de uva, el jugo de uva que en estos días se utilizaba para tener gozo y alegría y convivir con las personas que se amaba y que se ama. Es por eso que el vino en la Biblia es un ejemplo de entrega y de rendición, de amor, de entrega. El fruto de la vid, usted debe ver que la vid, las uvas dependen, cuelgan de donde nacen. Es por eso que Cristo Jesús se representa como una vid. En otras palabras, colgó de la cruz del Calvario para darnos su propia vida, su sangre preciosa que se derramó en la cruz. su entrega, este vino que representa la vida que Él derramó, la sangre que Él derramó por usted y por mí. Y qué gozo tenemos, qué gozo sabemos expresar cuando entendemos que Cristo se entregó por nosotros para darnos este gozo de la salvación. Y por último, la cuarta cosa que Él viene a comer es su leche. ¿Y qué se hace con la leche? Se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Inclusive la mantequilla. ¿Y de qué habla esta manteca o mantequilla con la que se hace, con la que tomamos a través de la leche, sino el deleite, el placer? No decimos cuando algo es correcto, es la crema y la nata, porque es la parte más concentrada. Amigo, Dios tiene para nosotros la crema y la nata de su palabra, lo mejor de lo mejor. Amigo, no busque en otro lugar, es Dios el que ha puesto en nosotros a través de su palabra lo mejor de lo mejor. Yo le ruego a Dios y pido que le bendiga a usted, me bendiga a mí. En estos días tan difíciles en los que vivimos, Él es lo mejor, Él es luz para nosotros en un panal, por decirlo así. También es miel que nos endulza. Por último, tiene la entrega para darnos gozo a través del vino. Y por último, esta mantequilla, esta manteca, lo mejor de lo mejor. Que Dios le bendiga y le permita a usted comer a Cristo de lo que Él ha puesto ya en usted. Que Dios le bendiga y bendiga su vida a través de Cristo Jesús. Amén.